en Panamá. El Estado panameño está en deuda con la población negra de su país. Por años, la discriminación interiorizada en el sistema ha limitado las condiciones de vida de este grupo y su acceso a servicios básicos y universales, como la salud, la educación y la justicia. Pallín Atencio con los detalles. Así es, compañeros, su situación socioeconómica ha empeorado notablemente en la última década, con una tasa de desempleo aproximadamente del 48%. Su futuro no es nada halagador. Las estadísticas muestran que uno de cada dos jóvenes de ese grupo social vive en la pobreza. La población carcelaria negra es de más del 50%, una desproporcionada relación en el sistema penal panameño. Si tomamos en cuenta que el último censo poblacional estima su presencia en menos del 10% de la población panameña. Samuel Samuels, coordinador de la etnia negra en Panamá, manifestó que esta comunidad ha sido excluida por 500 años y los gobiernos no lo toman en cuenta. Yo creo que ya llegó el momento que el país tenga claro que dentro de nuestro folclore existe la etnia negra y que hay que iniciar con verdaderas políticas públicas. Samuels también nos da a conocer algunas novedades que se dieron en el mes de mayo, mes de la etnia negra panameña. Yo, lo novedoso de este año que te puedo decir es por primera vez que hemos visto una ministra de la Educación que se trenzó el día de las trenzas, el pasado 18 de mayo, y le salió al país a decirle a la población negra panameña que no más discriminación en los colegios. Nuestras niñas y niños podrán ir con sus trenzas a los colegios, y eso fue un gran mensaje a nivel nacional. Para nosotros fue algo novedoso. Samuels fue enfático en decir que ellos no cuentan en la agenda del gobierno nacional. Bueno, lamentablemente no hemos tenido políticas públicas para el sector afrodescendiente, todavía se hemos excluido de la agenda de Estado del gobierno. Estamos exigiendo lo que tenemos que comenzar a hacer un trabajo, insisto, un plan de inclusión que fue desarrollado desde ya hace 15 años atrás, pero lamentablemente los gobiernos no han tomado este tema en serio. Finalmente, Samuel Samuels, coordinador de la Organización de Etnia Negra de la República de Panamá, dijo que continuarán la lucha para que el gobierno nacional los tome en cuenta. Lamentablemente eso es falta de voluntad política para iniciar trabajo hasta este sector y falta de hacer las realidades que hay que hacer. Y esa es la demanda que nosotros vamos a seguir haciendo y vamos a seguir exigiéndole al gobierno y a los gobiernos que estén en turno, porque verdaderamente no aparecemos en la agenda de Estado, no aparecemos en la agenda de trabajo, especialmente en estos sectores. En el tema de educación, el censo nos arrojó a nosotros prácticamente el 56% de la población de 5 a 35 años de edad, niños afrodescendientes que no tenían acceso a la educación. Son temas que hay que trabajar. El tema de la discriminación que todavía persiste en Panamá. Desde Radio Veraguas, en Panamá, para la revista Voces Nuestras, Pallín Atencio Alvarado.